Eugenia, mi hijo en drogas. Segunda solución. César, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro hijo. Eres tú la que se descuidó. ¿Cómo me vas a decir eso? Ahora no tienes tu mejor diploma. Un hijo drogo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Yo estaba asustada por mi hijo, pero más porque César me culpaba. Me dio un ataque de nervios. ¿Qué tienes, César? ¡Estás loco! ¡No me hables así! ¡No! Ya, Eugenia, cálmate, ya pasa. Tranquilízate. César me abrazó y no vimos cuando mi hijo salió de la casa. Llegó nuevamente a medianoche y con los ojos muy rojos. Venía de algún lugar extraño. César ya no me volvió a culpar. Ahora me culpo yo misma. Cuando regresaba del trabajo y no veía a Rafa, me entraba la angustia y solo sabía llorar. La tristeza se instaló en nuestro hogar. ¿Y dónde está? No lo sé, salió. ¿Por qué no lo llevas a un psiquiatra? No sé, que le dé algo, un tratamiento, no sé. Sí, será lo mejor. Rafa no quiso ir. Prácticamente lo amarramos para llevarlo. ¡No, no quiero! ¡Ya! ¡Déjenme! ¡Yo puedo solo! ¡Ya! ¡Déjenme! ¡Ya! ¡Necesitas ayuda! ¡Basta! Ven. ¡No! ¡Hijo, por favor! ¡No! ¡Suélteme! ¡No! El doctor nos recomendó meterlo en un centro de rehabilitación, pero nosotros habíamos escuchado que ahí los empeoran, que pasan de una droga a la dependencia de pastillas. ¿Y no hay otra forma, doctor? No. La drogadicción es una enfermedad y requiere atención permanente. Es difícil controlarlo si ya es adicto. Al día siguiente presenté mi renuncia al trabajo. Yo, su madre, me quedaré cuidándolo hasta que se recupere. Tal vez tuve la culpa por andar muy ocupada. Creí que nuestro ejemplo de trabajo y responsabilidad eran suficientes. Tengo que ayudarlo. Rafito tiene que recuperar su alegría de niño. Ahora estaré a su lado siempre. Yo lo salvaré. Es mi hijo y lo amo. Cien Mujeres en Conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.